subprefecto Nelson Arias, jefe de la avanzada policial de la PDI de Concón. Subprefecto, si nos puede dar más detalles respecto a esta celebración anticipada del Día del Detective y también las condecoraciones que se realizaron a dos funcionarios. Bueno, esto obedece más que todo es para el acercamiento que la institución está cada vez más llegando a la comunidad. Por eso que nosotros recibimos estos saludos anticipadamente, porque hay mucha reunión. El día 19, que es nuestro día de aniversario, ¿no es cierto?, se hace un acto central en las regiones. Lo cual, si hiciéramos eso, no podríamos compartir con nuestra comuna a lo largo del país. Entonces, por eso el motivo que nosotros se hace con antelación este aniversario. En cuanto a las personas homenajeadas hoy en día y que fueron premiadas por parte del municipio, obedece única y exclusivamente al trabajo que está haciendo de parte de ellos y, bueno, de todo el grupo de la Policía de Investigaciones, y que ellos lideran, ¿no es cierto? Están encabezados en investigaciones que se han hecho y han llegado a término. En este caso es una banda de microtráfico que estaba actuando cerca de un colegio, para lo cual eso es para nosotros es totalmente inadmisible que pudieran estar traficando, ¿no es cierto?, cerca de menores de edad, lo cual da, ¿no es cierto?, una sensación de intranquilidad y todos los delitos que con ello aparecen en el lugar cuando hay un foco de microtráfico. En esta celebración de esta mañana también hubo la participación de algunos establecimientos educacionales que rindieron honores justamente a la PDI. Sí, la verdad que eso es un agradecimiento especial a los establecimientos, ¿no es cierto?, que siempre nos acompañan y que nos vienen a saludar. Nosotros hemos mantenido siempre una comunicación con los establecimientos, ¿no es cierto?, impartiendo charlas y en todo lo que podamos nosotros también ayudar, lo que nos pidan, ¿no es cierto? Hablemos de que se va a conversar con los alumnos sobre todo el tema del, ¿no es cierto?, el combate a las drogas, el bullying, el grooming, que son delitos que en este momento están atacando fuertemente a nuestra juventud. Y la verdad que en eso estamos abocados, en tratar de hacer un poco de prevención también de parte nuestra en lo que es en estos delitos, sobre todo, como le digo, el grooming, que es uno de los temas, que ¿no es cierto?, los delitos informáticos, el ciberacoso que pueda haber y con quién se puedan topar en la internet, en la web, porque uno, los menores en algunas ocasiones no saben con quién están conversando y pueden ser víctimas de algunos inescrupulosos que están en el otro lado. En ese último punto, el llamado que hace la PDI es a realizar las denuncias y también acercarse, en particular en esta comuna de Concón, a la avanzada que está aquí en la calle Magallanes. Ya lo decía el alcalde, ustedes estaban ubicados en otro sector. Sí, bueno, antes que responderte, nosotros sí estábamos en otro sector, pero a raíz de que la comuna ha ido creciendo, nosotros hemos también creciendo con el personal y nos han ido quedando algunas dependencias muy pequeñas. El sueño nuestro, el anhelo nuestro es ya conformarnos como una brigada de investigación criminal acá en Concón, para dar respuesta, mayor respuesta, una mejor respuesta también a la comunidad, lo que se merece.